Buenas noches. ¿Cómo va? Anda. Bueno, nosotros somos Escalando Peldaños y esperemos que les guste. Vamos a tocar acá en La Cicliola. Muchas gracias a la gente de la organización por invitarnos. Ya es la segunda vez que tocamos acá. Y bueno, despedimos el año, así que de fiesta. La copa calienta y te da ideas que vuelan sin aterrizar. El divino arte de tu paladar. Saliste de escena, empieza otro round. Tu sed de lamentos te tienes de atar. Mirando la copa, la boca cerrada. Tu suerte es echada, ya no hay paso atrás. Y vas perdiendo de más, ventilando lamentos privados de libertad. Escapar. La niebla espesa no deja mirar. Con labios amargos quieres embolsar historias gastadas para no llorar. Y vas ardiendo de más, ventilando lamentos privados de libertad. Y vas perdiendo de más, ventilando lamentos. Gracias. Me miraba un tanto iluminada, yo no le quise hablar. Parada en una esquina envuelta en neblina, una rubia adicción en cristal. Me invitó a que me olvide de la importancia de cómo llegar al final. Y detrás de unos besos no sé qué hambriento, tus ojos me miraban mal. Empezaron a volar las líneas, un silencio tu boca y la mía. Y mi mano atolondrada buscaba dónde reposar. Es una noche de paga. Llega un momento en el que ya no estoy más cuerdo. La gente me encanta, sobran pasos y danzar. Todos se sientan porque ya no están más cuerdo. Pero dijiste todo lo que necesitaba. La lujuria es un lenguaje hermoso para no conversar. Y cuando aquella noche tus dos caderas de mí quisieron escapar, desesperadamente corrí tras ella sabiendo que las iba a lanzar. Otra vez. Porque ya no están más cuerdos. Como me gusta con patas, es una noche de falta. Llega el momento en el que ya no estoy más cuerdo. La gente bebe y canta, sobran pasos y danzas. Todos se excitan porque ya no están más cuerdos. Muchas gracias. Muy buenas noches, gente. Bienvenidos a nuestra última transmisión de La Ciclona. Estamos en vivo y en directo de Más que Nada Suena Escalando. ¿Cuál es mi casa? Voy ahogando. Marica, el que llora, diciendo el que no se ríe, decente el que no baila, y bueno, el que no obedece. Obedecí, me fui a la cama, y soñé que aunque de mente no, yo me fui a bailar. Mi cabeza una mina, del nicho cuatro, oh. Ella bailaba en Ferrasco Velero, y me llevó al programa. Bailar patrona, una danza, venganza de los pobres, hechizo a los fiambres que murieron sin pan, movían locamente sus caderas. Corte, corte, no lo dejen mover, la cola pa' acá, la cola pa' allá, la cola pa' acá. Si es más fácil, me vienen ganas de empezar a amar a ti. Quiero dejar este cuerpo que está muerto de nacionalidad. Paz. El alma se muere. Autoridades no nos vayan a sancionar, pero la peli se mueve, se mueve, se mueve, se mueve en forma indecente. Con esta danza nos van a sancionar, la liga de moral modificada. Comenzaron nuevamente a sugerir modales, allanaron bóvedas para picanearlo, y la picana no podía picar porque mueve. La cola pa' acá, la cola pa' allá, la cola pa' acá, la cola pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá. La cola pa' allá, la cola pa' acá, la cola pa' acá. Brother el que mata, santo el que no goza, alto el que no siente, marica el que llora, disculpe el que no se pide deseo. Subversivo el que no se la banca. La cola pa' acá. Ahora se me está escapando el nombre de este tema. ¿Vos te lo acordás, Nachito? Me dejaste ni más duda, te digo, ¿eh? Sí. A ver si nos decís, estamos en vivo y en directo desde Máquina. Mi Muchas gracias. Ahora, era el tema anterior de la versión que no le dijimos al final, la danza de los poetas muertos. A mí me venía con ese tema de los poetas muertos, pero no me acordaba cómo era completo, así que quería decirlo bien. Ahora, qué bien que suena Escalando Peldaño, ¿no? Como se nota una banda que ya lleva unos cuantos añitos juntos y siempre de conga. Esto es lo que nos traen. ¡Fiesta! ¡Sabor! No vas a bancar, es impredecible, me decido por allá. Una vez que estás arriba, difícil bancar. No vas a bancar, es impredecible, me decido por allá. Una vez que estás arriba, bueno, suena Escalando Peldaños, es la primer banda que tenemos para hoy, para traerles en La Ciclola. Va a estar sonando más tarde la gente de Malú, nuevamente en La Ciclola, los muchachos de La Plata, más tarde para Pipou y para el cierre Mama Azuka. Los chicos de Escalando hoy están con el look navideño, están todos, o la mayoría, por lo menos con gorritos así de Papá Noel, como para anticiparnos a lo que se viene mañana, que es Navidad. Qué lindo mañana Navidad, ahí laburando, qué hermoso, qué hermoso. Bueno, gente, vénganse para Maquena, que esto recién arranca y hay garantía de fiesta, gente. Escalandos, Peldaños, no es la primera vez que, sí, estamos saliendo para la radio. Le voy, le tiro el guiño ahí también a los muchachos. Suena Escalando Peldaños, así, cumbia, nena. Y la mano viene arriba haciendo palmas. Y hoy sufrimos la abstinencia, lloramos tu ausencia y pedimos por vos. Herodión, Herodión, déjate con hambre un cacho de mi corazón. Herodión, Herodión, la gloria hecha bajo. Herodión, Herodión, déjate con hambre un cacho de mi corazón. Herodión, Herodión, la gloria hecha bajo. Oh! primer show de la noche. A mí se me pasó como muy rápido esto. Mal, muy rápido. Bueno, tenemos redes sociales, ¿no? Tenemos Instagram, porque se va sumando la gente a Instagram. Tenemos Facebook, tenemos Twitter. Y la señorita que está con las redes sociales se llama Nalo Boy, bienvenida. Hola, buenas noches a todos. Sí, a mí también se me pasó rápido, ¿eh? ¿Uno? Muy buena la banda. Unos genios los pibes escalando peldaños. Se quedaron con ganas de escucharlo. Pueden entrar a nuestra página y escuchar el show que transmitimos ellos desde la fiesta de la flor el año pasado. Así que también pueden encontrarlos ahí si se quedaron medios engomados. En un ratito nomás se viene la gente de Malú, desde La Plata, otra banda que suena del carajo. Así que terminamos la ciclola, la última ciclola del año de fiesta. Como no podía ser de otra manera, mientras sube el ambiente y me rompe la garganta, no pasa nada porque es la última, gente. En un ratito volvemos, se viene Malú. Come on, London, here we come. We let up, we don't sound. We are frothing at the mouth. Coming down to Derby Town. We've beat everyone around. Sing it! Beep-bop-bop-bop. I smell the blood of an Englishman. Salvo el día en que salía, discutía en el botón, pero el que Estrenado página, tenemos a la gente de ideadelivery.la.com que se copó con nosotros y nos hizo una página genial. Como ya saben también, o si no lo saben se los estoy diciendo, se acabó ya la cuarta temporada en cuanto a lo que es programas y hoy es justamente nuestra última transmisión de lo que es el año. No es para venderles ese chamullo solamente de sí, es la última y después volvemos con alguna otra boludez. No, vamos a parar un tiempito. Vamos a parar enero, por lo menos mínimamente enero, no sabemos en febrero si vamos a arrancar, pero la idea es ir durante este tiempo mostrándoles un poquito más de lo que es nuestra página. Acá se suman los másteres de Parapipau. Pasá la onda. Grande, bueno. Lo lindo de estar en Maquena es eso, que es que, como siempre digo, es como que estamos en casa, realmente. Este año empezamos a transmitir la ciclola. De hecho, las ciclolas las pueden encontrar ahí en lo que es nuestra página www.pasalaonda.com.ar. Y con todo este cambio de imagen que se dio ahora con la página nueva, está la idea de no cambiar obviamente lo que somos nosotros, que eso no va a cambiar, pero sí en cuanto a tratar de traerles material amplificado de alguna manera, ¿no? Porque está todo lo que es las ciclolas, están todo lo que son las transmisiones en vivo, están los programas de ideas en el estudio. Bueno, y vamos a seguir subiéndole cosas durante lo que es el veranito, vamos a ir actualizando cada vez más. Y la idea es siempre seguir pasando la onda. De esta manera lo hacemos hoy, en la última ciclola. Suena Malú desde La Plata y lo escuchás en vivo y en directo. Rápido. vamos a seguir con este tema. Se llama El Tango. Y así como nos han acostumbrado, los chicos de Malú arrancan a pleno, sonando bien fuerte con el ska. Y ahora siguen acá, en vivo, en directo, viniste para mañana, porque esto recién arranca y esto es una fiesta. No quería presenciar. Duro está el mentón, tango y soledad. Y el fuelle empezó a sonar. Bueno, les prometimos fiesta para hoy. Y creo que hasta ahora no nos están defraudando. Como les decía, desde La Plata está sonando la gente de Malú. En un ratito va a estar sonando los anfitriones de la noche, que estuvieron tocando el viernes en el primer Conex que hacían junto con los chicos de A las 10, en una fecha que la rompió un montón de gente. Un calor impresionante, pero por suerte aguantó la lluvia. Y zafamos y pudimos ver un show hermoso, donde hubo, de hecho, sea de paso, una declaración, un pedido de casorio en vivo. Sí, así como me escuchan. Estas cosas pasan en la fiesta de Parapepo. Hoy estamos en la historia, lo que suena por ahora es Malú. Escucha. Trataría muchas gracias. Malú. Bueno, ese era un instrumental que nos mostraron la otra vez, así que vendrá ahora el Malú. Bueno, estamos escuchando a los muchachos de La Plata, a los Malú. En un ratito se viene para Pipo para el cierre y Mamazuca en la última ciclola del año. Hay que recordarles que esto sigue en verano, ¿eh? Así que atentos. Hay más música y te la pasamos en vivo y en directo. Bueno, tenemos un show que no nos da respiro prácticamente. Y hasta te deja así como un infragante en algún momento, ¿no? Como decís, ah, ¿qué pasó? ¿Se me fueron los pibes? No, está sonando Malú. Y qué bien que lo hacen, realmente. Qué bien que suena esta banda. Ya la pudimos escucharla, puedes escuchar nuestra página también. Pero ¿por qué no escucharla ahora en vivo? ¿Por qué no venirte acá y pasarla de fiesta? Why not? Esto es Máquina Club. Estamos en la ciclola. Me alcanza aclarándole al sentido la pena, triste la condena y trae desgracia. Para bailar, para papá. Una brisa abrió un camino que va hacia tu alma. Rastros en la noche, retrasando el tiempo, vago por el mundo a remontar sin ver lo malo del camino, sin entender para dónde te vas. Quiero ser juez, el juez de mi destino, así le doy condena de volar. We'll be right back. tenías a ti la justa razón. Con eso amanecer tu siembra, voy a esquinar el dolor para pensar que estoy mejor que ayer y más. Resulta siempre hay más. Y al final la realidad es la maldita y cruel verdad de nuestros días. Y así en la vida no me resulta familiar intoxicarme de verdad en estos días. Y así en la vida. Hello. ¿Cómo está sonando Malú? Gracias. Por Dios, qué buena banda, banda de La Plata. Ya lo dije esto igualmente, ¿no? Pero qué bueno que puedan venir bandas de La Plata o de cualquier otro punto. La Ciclora lo que propone justamente es eso, ¿no? Traer música nueva a tus oídos. Y nosotros lo hacemos de puente, de alguna manera. O te pasamos la onda a vos, que estás del otro lado, haciéndonos también el aguante. Así que muchas gracias por estar ahí del otro lado, haciéndonos el aguante en la última Ciclora, en nuestra última transmisión del 2014. ¡Esa! Se puso más heavy la cosa. Solo Malú, queda un poquitito de show, así que disfrutalo. En un ratito, más música. ¡Ska! Vuelvo y me repito, quiero ser el tanto criminal. Satánico, inocente, ya después a tu dolencia que te cura el bien y el mal. Satánico, inocente, hay que cuidar tu sendero, que dejaste la alegría repentinamente va a hablar de la avaricia y soñar. ¡Ska! Estoy pensando en decirte lo que pienso. Pierdo la voz cuando me vienen los recuerdos. Alguna cosa trato de evitar, pero al fin no puedo. Vuelo en las noches, alucino en tu sombra. No quise irte, solo digo así las cosas. Pido perdón, yo no soy de insultar, pero hoy lo he hecho. Mi soledad se hace humo, no pienso y no encuentro otro objetivo sin luz. En tu interior la marea se calma. No deciste lo que pienso, que no lo vas cuando me vienen los recuerdos. Alguna cosa trato de evitar, pero al fin no puedo. Vuelo en la noche, alucinos en tu sombra. No quise irte, solo digo así las cosas. Pido perdón, yo no soy de insultar, pero hoy lo he hecho. Mi soledad se hace humo, no pienso y no encuentro otro objetivo sin luz. En tu interior la marea se calma y voy sintiéndome el objetivo que se puede pensar. Y no vi el destino, la última gota no pudo rebalsar mi alma. We'll be right back. pedazo de bestia los muchachos de Malú, realmente una banda que la descoce. Ya tuvimos, acá, como decía antes, el gusto de descubrirlos aquí mismo en la Ciclola, y ahora tenemos la oportunidad de volver a verlos. Se sube Lopecito ahí arriba del escenario. Qué grande Lopecito, un grande del rock, ya podemos decirle a Lopecito. Quiero mandarle un saludo a Mele. Bien, loca, bien. Vamos, carajo. Vamos, tecnología cero, vos uno. Vamos. Bueno, gente, que estamos en la Ciclola. Esta es la última del año. Vénganse, porque esto se está poniendo de fiesta, como no podía ser de otra manera, como ha sido hasta el momento, ¿no? No ha pasado. Hemos tenido días de lluvia, días feos de Ciclola, y siempre se terminó poniendo esto. Así que una garantía venirse aquí a Mackenna Cantina Club y disfrutar de la Ciclola. Suena Malú, ¿escuchás? ¿En Radio Pasarón? ¿Dónde más? Siento lo apartaría de mí. Brisas en las noches, hay en mis recuerdos. Puedo entrar en sueño, casi que colapsa mi cabeza, pero al fin. Show de Malú, y qué lindo que suben, ¿eh? Pero qué lindo. Esperamos que se esté escuchando bien del otro lado. Esperemos que lo estén disfrutando. Si no se vienen para acá, insisto, esto se pone de fiesta. Si vos te lo perdés, ¿qué se le va a hacer, no? La cuestión es que estamos en la última Ciclola de lo que es la temporada 2014, la última transmisión de lo que es el 2014. No estoy emocionado, Nacho. Nacho, ¿estás bien? Tengo miedo. ¿Está bien y hasta con micrófono? Hay música en vivo y la escuchás. Radio Pasará Onda, 100% música sin caretas. Quiero entregarme de tus besos más ahora que sentí la brisa de tu luz diciéndola. Quiero imaginarme que soy parte de ese sueño Me quedé con el amague, pensé que venía el enganchadete ahí atrás. Me tiró el kick y me desconcertó. Bueno, sigue ahí, ¿verdad? Sigue llorando, Malú. Escuchas. Y el rayo pasa la onda. Soy la cumbia ajena de algún continente. Soy la yerba mala, la discriminada, la que fuma todo si nadie dice nada. Somos los capitales, la nave independiente que perdió el timón y nos lleva a la corriente. La crucificada, la mal contestada, que salir de esta no es una pavada. Yo soy lo que me canto, mi presente, la gana, los sueños, los huevos de siempre. Soy el que te dice de modo diferente. Esta cumbia baila el corazón. Tu lágrima pretende seducir. Tu risa lo podría todo aquí iluminar. Empieza por volverte loca y ya. Soy la cumbia ajena de algún continente. Soy la yerba mala, la discriminada, la que fuman todos y nadie dice nada. Somos los capitales, la nave independiente, que es por testimonio y nos lleva la pantalla. La justificada, la mal contestada, y salir de esa no es una pavada. Yo soy lo que diga usted, mi el presente, la gana, los sueños, los huevos del siempre. Soy el que te dice de modo diferente. Esta cumbia baila el corazón. Tus lágrimas pretenden seducir la noche hoy y empieza por volverte loca y ya. Tu risa lo podría todo aquí iluminar y empieza por volverte loca y ya. Tu lágrima pretende seducir la noche hoy y empieza por volverte loca y ya. Tu risa lo podría todo aquí iluminar y empieza por volverte loca y ya. Gracias. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Feliz año. Malo. Muchas gracias. Y se fueron nomás con el, como les decía antes, el clásico Malú. Una gran banda realmente, los chicos de La Plata los hemos conocido, como decía antes, en una de estas ciclolas que les hemos transmitido. Las cuales las pueden encontrar en lo que es nuestra página, ¿no? www.pasalaonda.com.ar. Y la verdad que nos gustó mucho en aquel show que hicieron y hoy realmente repitieron. En un ratito nomás se vienen los muchachos de Parapipou. Muchachos y muchachas, no dejemos afuera a las chicas, ¿no? Porque la formación de Parapipou es mixta. Así que los dueños de la casa. Se mató uno. No se mató. Pensé que se había matado uno acá cerquita mío. Sepan disculpar, flasheé mal, pero de repente el chabón pasó por acá al lado mío y lo perdí y dije, se mató el flaco. Bueno, cosas que pasan, estamos en la ciclola. Lo están escuchando en vivo y en directo en nuestra radio una vez más. Vénganse, loco, vénganse, porque la verdad esto es una fiesta y recién arranca esto. En un ratito para Pipo y después Mamá Azúcar. Un poco de música y ya volvemos. Y fue a pisar, gordito le costaba rachonar, ay, ay, ay, ay, y comenzó a gritar, y comenzó a gritar, pero la perra no podía contestar, no, no, no, no, ella de nuevo está acá, ella de nuevo está allá, parece que volvió a resucitar, no, no, no, no, él la vuelve a nombrar, yo la vuelvo a nombrar, es un consuelo porque ella ya se fue, chau, chau, porque no, no. Show de la noche, ya están arriba del escenario los anfitriones que también, pero también nos tratan y que nos abrieron las puertas de alguna manera de Maquena al igual que la gente de Maquena, ¿no? La gente que trabaja acá en Maquena, que siempre nos tratan de mil maravillas. Recién nos trajeron una linda pizza, así que la verdad que como siempre, como en casa, ya está para Pipo, arriba del escenario, y va a arrancar una vez más, va a continuar la fiesta. Escuchá, para el show, en vivo y en directo, lo escuchás en Radio Pasa, la onda 100% música, sin caretas, despidiendo el 2014. Con el show de los Parabéns, actor espectador, fue lo que sonó, ¿no? Qué lindo cómo se entienden y lo lindo es que se divierten como locos. El jueves también van a estar tomando los Parabéns, así que hay para Pipo para rato, no van a parar evidentemente. Y ahora nos pusimos un poquito más rockers, podemos decir, en el show. Bueno, estamos en vivo en directo, lo escuchás. Contanos si querés cómo está sonando del otro lado. Lo podés hacer a través de lo que son nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram. Suena para Pipo y vos lo escuchás de esta manera. Por eso ya se mataron. Hoy son otros dos problemas los que ellos nos dejaron. Jugando bueno o al malo, nos llenaron la cabeza y el futuro hipotecaron. Dividiendo nuestras fuerzas, ya no sigas la corriente que en un lago se ha estancado. Debemos ser muy valientes y entender que en el pasado no se vive y si se aprende para dar significado a la vida de esa gente que en el camino quedaron. En el camino quedaron. En el camino quedaron. En el camino quedaron. Se pasaron los 70, aunque no los superaron. Debutó la adolescencia, todavía no maduraron. Egoístas influenciados con las ideas de afuera. En su mundo se encerraron, no dejaron en cualquiera. En el pasado quedaron y acá es autosuficiencia. Generación que a los golpes está marcando su esencia. Esa mierda que dejaron será gordo en nuestra tierra. La semilla que sembramos crecerá aunque no lo quiera. Generación que guerrera, abre tus alas para que puedas volar. Generación que guerrera, abre tu mente para poderte liberar. Déjate de la miseria, que las vidas no son dejas, pero no las sin mamá. Creo que es uno de los temas que más me gusta para Pipo, más allá de lo que suena y demás, ¿no? Saben que para Pipo es una banda que a mí particularmente me gusta, si no lo saben se están enterando ahora, pero realmente Generación Guerrera habla mucho de lo que quiere decir para Pipo y lo que quiere reflejar, y lo hacen de gran manera, y realmente hay algo más para decir, más allá de la música, los chicos de para Pipo, algo más que lo dejan en evidencia, ¿no? En la ciclola, en las fechas que arman, y realmente un conjunto, conglomerado de gente que realmente labura y tiene una idea. Y como dice recién Mauro, ¿no? Valoremos esto, valoremos este momento. Le robo las palabras porque realmente, no sé, a mí realmente yo me siento muy identificado con lo que hacen los chicos, y está bueno que escuchemos y entendamos un poquito más las palabras. ¡Suena para mi Pau! Este paisaje sin te- ha pasado en mi mente sin pensarlo, cuando de repente algo probable sucedió. Tropezando con baldosas que en el piso se burlaban de pesado, tramposas desde abajo, iba escuchando una vocecita muy audaz que quería controlar cada aspecto de mi ser, pero no sabía por dónde empezar. Bueno, ahora vamos con un poquito de esos temas oldies, le podemos decir. La verdad que no sé cómo se llama este tema. Tengo entendido que es el primer demo. Realmente, para mí, lo conocí el otro día en el Conex. Bueno, pero realmente está bueno. Pinta más a la fiesta, como nos tienen acostumbrados los chicos de Parapipau. Siempre en un recital de Parapipau hay fiesta. Así que, si estás escuchando esto y te estás tentando, venite de banquera porque todavía es tiempo. ¡Dale, dale! Que no me voy para atrás, me aferro al suelo con mis manos hasta sangrar, caminando desde lejos, hoy me vengo a acordar que la vida es el presente y no la voy a dejar pasar. La desdicha de la vida son para hacernos reaccionar. De cada golpe en la mejilla se aprende un poco más. El camino se hace largo, pero no me voy a dejar. Respiro hondo y me descanso. Sonrío y vuelvo a caminar. atracó la noche y los miedos hacen notar, pero esta vez sí que ya no me voy a dejar engañar. Voy a mirar de frente, cualquier cosa voy a recordar. No estoy solo, sale el sol, sonrío y vuelvo a caminar. Ah, ah, ah, sonrío y vuelvo a caminar, nos dice Poti, este tema tipo chacarera que tienen, bien, bien, bien sentido, les digo, este fue uno de los temas que más saltó el otro día en el Conex, realmente un temazo, la fuerza de los vientos, loco, qué bien afilado que están los vientos, ¿no? Porque no es sencillo sonar bien, bueno, y ahora tenemos trompeta también, se suma, se amplía la sección de vientos para este próximo tema, estamos escuchando para Pipau, y suena así. Es temporal, es temporal. Analice, no es pa' pensar, no es pa' pensar. Ella me dice, es lo que va a pasar, es lo que va a pasar. Y se contradice con la realidad, esa es la realidad. ¡Un, dos, tres, va! Esa quiere escapar, solo quiere escapar. Esa se quiere volar, escapar. Corre, escapará, rompe. Corresponda para una salida tranquila y lujosa, sin complicaciones, sin presentimientos. Obviar las emociones, mejor sin sentimientos. Ya no soy de hielo y me cuesta pensarlo. Es lo que se plantea como algo sensato. Yo no vendo el alma, aunque esté de moda. No compra la calma siendo mentirosa. Ella quiere escapar, solo quiere escapar. Ella se quiere borrar, es fácil. Con el que encara, rompe el carrilar. Llora que mirarle. Corri se fa la chica, corri se fa la chica, corri se fa la chica, corri se fa la chica, corri se fa la chica, corri se fa la chica, corri sempre zappa, corri se fa la chica, corri se fa la chica, corri se fa la chica, corri sempre zappa. Esta quiere zappa, solo quiere zappa, esta se quiere borrar, corre che cara, rompe cadera, llorar. así con toda la furia. Pasaba Temporal. Y con la gente ahí agitando abajo, se armó la fiesta, loco. Ya definitivamente se armó la fiesta. Yo que vos, me vengo para Maquena. Me paso la previa al 24 de fiesta, como no podía ser de otra manera. Como siempre nos ofrece la Ciclola. Realmente un lujo, como siempre. Medio tarde, ¿no? Un lujo. Bueno, gente, estamos acá transmitiendo. En un ratito se va a venir la gente de Mamazuca, la única banda, por lo menos de esta noche, a la cual no hemos transmitido con anterioridad. Así que vamos a ver qué nos ofrecen los chicos de Mamazuca. Tengo muy, pero muy buenas referencias de los muchachos, realmente. Un estreno que agarra un escenario picante, ¿no? Porque viene bastante afilado hoy. Viene, claro, agarra un escenario picante, sí, porque hasta ahora han sonado, pero muy, muy, pero muy bien, la gente escalando peldaños primero, luego los muchachos de Malú, y ahora el turno de los Parapipoque, que como les contaba antes, también van a estar tocando este jueves, así que también pueden llegar a ir a verlos el jueves a Bit Algo. No me acuerdo bien cómo es el nombre del lugar, pero ya lo vamos a estar conociendo seguramente acá también en Palermo. Así que va a haber para Pipo para sumarle a la fiesta de fin de año, gente. Sigue sonando los pibes de para Pipo. De esta manera lo escuchás en vivo en directo. ¿En dónde? ¿Dónde va a ser? En Pasa la Onda, gente. Busco un corazón que se sienta libre para ser mi combustible. Es que sin casamiento ahora. Que tenga color y un ritmo sensible para hacernos invisibles. Me lleve al cielo, que bese pleno vuelo, que me diga que no existe lo imposible, que me lleve de a poquito, que construya un caminito, que me guíe sin retorno al infinito. Que se sienta libre para ser mi combustible. Que tenga color y un ritmo sensible para hacernos invisibles. Que me lleve al cielo, que me bese en pleno vuelo, que me diga que no existe la imposible. Que me lleve de a poquito, que construya un caminito, que me guíe y retorna al infinito. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, Y ahora ya vamos llegando al final. Y hoy es una noche, es la última noche. Por eso tanto agradecimiento, loco, a los chicos de Pasá la Onda. Todas las noches, cada vez que tocaron acá bandas en la Ciclola, se transmitió en vivo y fue gracias a Pasá la Onda. Les recomiendo que escuchen pasalaonda.com.ar, un programa genial, loco, que se transmite con muy buena onda, con chicos que mandan a todas las bandas en ascenso. Loco, muchísimas gracias, en serio. Muchas gracias a Maquena también, que nos bancó esta idea y nos bancó todo el año y nos tratan perfecto y tratan bien a las bandas y nos tratan bien a nosotros. Y es un lugar que nos brinda este espacio para divertirnos. Y for James. James, for you. This is for you, James. From England. We love England. No, yes. I am so. A perdonar para que me decide todo si todo es el piriti. Y en todo otro modo si me vas a sonreír y date cuenta de lo hermoso que se puede ser feliz, hay que quererlo solo. Hay que quererlo solo. Sobre la mentira, la verdad es espera. Hay que abrir los ojos y hay que usar la cabeza. Por tener la fuerza y más que estamos unidos, que no te convenzan de que estamos perdidos. Hay que quererlo solo, hay que quererlo solo, hay que querer la sala. Quererlo solo, hay que quererlo solo, hay que querer la sala. Time. vuelta, otro abrazo, otro aplauso. Para los chicos de Escalando, para los chicos de Malú, para los chicos de Bomazuca, que están tocando hoy. Lo que queda del show de Palabibou. Recién sonaba San Saltarines. Y es como que uno ya se va oliendo, ¿no? ¿Cuál va a ser el final de los chicos de Palabibou? Por lo menos de esta ciclona. Y escucha, escucha. Adiós, acá. ¡Cumbia! ¡Ese es nuestro fotógrafo, loco! Nunca lo voy a probar. No, yo no soy distinto a vos. Yo no me voy a ver mal. No, yo voy a mirarte a vos. Mi dedo te va a apuntar. Yo voy a... Hay piso en la selva, hay piso en la selva, hay piso en la selva, y la fiesta es sur. Ojo con la pantalla. Nadie. Chicos Mamazuca, después vamos a volver al escenario. Gracias Demian, gracias por las luces también. Gracias a todos, locos, qué año de la concha de la lora. Este jueves vamos a estar tocando por primera vez en la fiesta Koala en Beatflow, acá cerca de Niceto, una fiesta que organizamos nosotros. Los invitamos a todos, es también otra idea que tenemos, más para el lado de la cumbia, de la salsa y de esas cosas, así que están todos invitados, es este jueves. Si vinieron hoy a Maquena, entran gratis. Tienen que decir que vinieron a Maquena. Lo que buscaban, palos para el arte, palos para el alma. ¿A dónde fueron los que vagaban? Pan para los ricos, para los pobres, nada. ¿A dónde fueron los que buscaban felicidad donde el odio no estaba? No se esconden los que bancan esto, este sistema macabro y perverso. Tengo mi pregunta, pero nadie me responde nada. Y si nadie sabe qué carajo dice la palabra. Para decirte que eres tan triste, porque te falta plata. Para decirte que no me diste nada, nada, nada de cumbia. Este mundo que hemos construido, todo lo creado, todo es tuyo, todo es mío. Somos nosotros los que alimentamos con nuestra energía del planeta que habitamos. Tengo mi pregunta, pero nadie me responde nada. Y si nadie sabe qué carajo es que las palabras. Para decirte que estás triste porque te falta plata. Para decirte que no me diste nada, nada, nada de ese. ¡Cumbia! Se quedaron medio manejas, así que se viene un temita más de los chicos de Para Pipo, que así están cerrando su show. En un ratito se va a venir la gente de Mamazuca, así que para cerrar la noche, no sé, con más fiesta, así que venite para Boquera, no sé qué carajo están haciendo en tu casa, ahí aburrido, escuchándonos. Bueno, no está nada mal tampoco, no te vamos a estar diciendo nada, pero acá hay fiesta, loco. Para Pipo cierra su show, así, de esta manera, dale, bebete. Es una poesía de Neruda que adaptamos. Ya me dijo bebete, que hoy vas a descorchar. Yo le dije que terminamos flasheando viendo como regia. Bebete, porque yo estoy caliente, porque a mí va un mojón.

basura en la mesa de Israel. Sardina sumergida en la basura de la cena, la opulencia de Israel. Muerto, muerto. ¿En nombre de quién? Muerto, muerto. De Yahvé. Muerto, muerto. ¿En nombre de quién? Muerto, muerto. De Israel. Piedra contra bala, fibra nube y para el chico de la casa de Jerusalén. Seguridad, Policía Nacional. Del otro lado la acción es una manifestación. Son antiglobalización. Cada día somos más, cada día somos más. Ya está bien. Tremendo, tremendo cierre del show de Parapipou con Pebete, mezclado en el medio con un poquito de Capanga, con un poquito de Los Decadentes, con un poquito de Escape, un poquito más extendido, ¿no? De Los de Escape. Y para volver a retomar al final nuevamente, Pebete, qué pedazo de show, cómo están sonando los pibes, la verdad, que una fiesta increíble. No, no me quedan palabras, no me quedan palabras porque realmente. El escenario queda, pero no caliente, queda hirviendo, realmente hirviendo. Y ahora en un ratito se van a estar subiendo los chicos de Mamazuca para cerrar la última ciclola del 2014 y se la estamos transmitiendo en vivo. Un lujo, gente. En un ratito seguimos con más música en vivo. Quédate porque esta es la última ciclola del año 2014. La escuchás en vivo en Radio Pasará Onda, 100% música, sin caretas. Despidiendo hoy el 2014. En un ratito volvemos con más música en vivo. A las olas del mar, hoy me voy a intoxicar. millones de drogas. Debo decidir si quiero una sola o quiero mezclar todas las drogas. Y a volar, a volar, a volar, y a subirse a las olas del mar. Hoy me voy a intoxicar y a volar, a volar, a volar, y a subirse a las olas del mar. Me voy a intoxicar, sí. Y a volar, a volar, a volar, y a subirse a las olas. En vivo que tenemos para traerles para hoy. Mamazuca es la banda que cierra Ciclora y cierra así nuestro 2014. Así arrancan y vos lo escuchás en vivo y en directo por Radio Pasa la Onda. Tanto miedo de salir de su capa. los colores de esa cucha malparida que domina y contamina, consumiendo y reprimiendo con el borde la deriva. Lo que queda de inocencia para hundirte en la demencia que termine con tu rima. Por eso arriba, con la mirada al frente, siga, con la memoria viva, que no le importa lo que digan, no te jodas. Solo, camino solo, andando solo, camino solo, carne que nunca de comer. Y yo sigo viéndolo, sigo viéndolo, sigo viéndolo. Papá, papá, manipula sabiamente mensajes en HD. La pantalla lo House. Bueno, qué comienzo, ¿no? Prometedor, si faltaba algo para esta noche, era una banda que suene como está sonando Azúcar. Un poquito más de poder, más rockero. Recién un pibe de cantina, originalmente de Yerba Brava, si yo mal no recuerdo. Yerba Brava. Me cagaste con ese comentario, no tengo ni idea de quién es, pero pibe de cantina, la versión que todos conocemos. Claro, pibe de cantina, ¿no? Todos lo conocemos. Bueno, recién le preguntaba a Mauro, cantante para mi Pau, y me sacaba la duda, ¿no? Porque yo lo veía conocido y digo, bueno, ¿qué onda? Me asomaba, se me asemejaba a Mayinga, una banda que fue la precursora de ¿a quién le pasás la onda?, ¿no? Del famoso ¿a quién le pasás la onda?, por lo menos para nosotros, ¿no? Que siempre hacemos en nuestra última pregunta del programa. Había sido la noche que había tocado Mayinga y para mi Pau cuando surgió eso. Y ahora me comentaba Mauro justamente que esta banda es lo que era antes Mayinga. Es decir, la continuación de Mayinga es justamente Mama Zucca. Con razón nos habían hablado también de esta banda. Así que, bueno, hasta ahora viene cumpliendo expectativas. Realmente un placer esta ciclola una vez más. Siempre quiero rescatar el hecho de cómo nos tratan acá, porque realmente nos sentimos en casa y no es casualidad, es porque es gente amiga y la verdad que nos tratan muy, pero muy bien. Mama Zucca es lo que estamos escuchando. Y ahora se sube una señorita a cantar, a agarrar el micrófono ahí junto con el cantante. Tenemos una dotación de músico bastante variadita. Tenemos viola electroacústica en este caso, viola eléctrica, bajo. Tenemos un set de percu bastante, bastante nutridito, unas timbaletas. Tenemos ahí un... ¿Cómo se llama el esos prendorcitos de metal que hacen tipo así, tipo arcoiris, una cosa así, ponele. Así que tenemos una percu nutridita y obviamente sección de vientos con trompeta, trombón y saxo. Nacho se caga la risa, pero ayúdame, Nacho, no sé cómo decirlo. Me río de la parte del arcoiris. ¿Qué ruido hace el arcoiris? Bueno, una cosa así. Ustedes me entendieron, ustedes saben a qué me refiero. Gente, suena Mama Zucca, lo escuchás en vivo y en directo en Radio Pasa Donde está la última ciclola de nuestro 2014. Bebe tus ojos, quiero ver qué ves, quiero ver a través. Dame de tu cielo hoy la estrella que brille más. No hay luz más hermosa para mí. Así te venden lo que vos votás, camino al pueblo. verdad es lo que vos pedís. Comiendo mierda no vamos a encontrar camino al puente. Camino al puente voy. Quiero hablar, no sé por dónde empezar. Quiero hablar, no sé por dónde empezar. Mamazuka, Mamazuka, está cerrando nuestro año 2014. La temporada 4 se terminó el jueves pasado cuando hicimos nuestro capítulo 216, que ya lo puedes encontrar también en lo que son nuestras redes sociales, es decir, Facebook, bueno, es decir, Twitter, ahora, y ahora también tenemos Instagram, sí, why not. Así que ahí puedes encontrar nuestros programas, obviamente lo que es nuestra página, ¿no? Que si nos estás escuchando ahora es a través de nuestra página. El próximo martes vamos a estar seguramente retransmitiendo este show y ahí sí será lo último realmente de este 2014. Pero bueno, gente, mientras tanto, suena Mamá Choca. Peleándole a esto. Bueno, la estamos pasando. Cover de los Piojos. Sí, estamos escuchando Mamá Zucca. Esto está hasta las pelotas, gente. Yo les cuento un poquitito de lo que veo acá. Acá hay gente acá arriba, porque nosotros transmitimos de lo que es el primer piso de lo que es Maquena. Abajo hay un montón de gente, así que realmente un éxito la última ciclola. Era esperarse también, ¿no? Digamos, es como si fuera un preferiado de alguna manera. Y viene antes de Navidad, ya todo el mundo arranca con la onda navideña, ya es el 24, entonces muchos ya hoy le chupa un huevo el laburo de mañana. Ya estamos todos de fiesta. Qué bueno, mañana el que tiene que laburar, bueno, gente, ajo y agua, a bancársela, ya después tendremos 5 días de joda, así que... Hoy es una noche para seguir de joda. Y arriba del escenario está la gente de Mamá Zucca. Última banda de la ciclola, la escuchás en vivo y en directo. Llegando al final del show de Mamá Zucca y de esta manera también al final de lo que es la cuarta temporada en vivo, podemos decirlo de esa manera, ¿no? Porque vamos a estar retransmitiendo el próximo martes lo que fue esta ciclola, es decir, el martes, a ver, inventen un quilombo bárbaro, martes 30 de diciembre, ya sería la última transmisión Les recordamos que vamos a seguir, obviamente, durante lo que es enero, trayéndoles material y mostrándoles un poquitito más de todo lo que hay en nuestra página, que la estrenamos hace muy, pero muy poquitito. Y la idea es que entren, que la chequen, que la visiten. No me quiero olvidar de agradecer a la gente de Idea Delivery, LDA.com, que son quienes nos facilitaron. Un gran saludo a Vir, una grosa Vir, le mandamos un gran, gran saludo. Porque son ellos quienes hicieron la página completita. Así que realmente estamos muy contentos de que así sea. Así que un 2014 súper productivo, realmente, súper productivo. Y muy contentos, obviamente. Así que esto es lo último que le vamos a estar trayendo, por lo menos 2014. Qué mejor que despedirnos con música en vivo. Suena Mamá Zucca. Es el Bachi, Fernando Abate. Y ahora vamos a explotar todos juntos, ¿eh? ¡Out! Es una larga noche la que tengo por delante hoy. Algo raro está pasando, sé que voy a averiguarlo y tranquilo, para malo hay tiempo. Tengo algún que otro deseo. Voy a prenderme, voy a prender un fuego. Uy, nadie venga a apurarme hoy, que yo voy al ritmo de mi corazón. Sé que el mundo está en la mano, me compro un poco, pero voy mejor, no me gusta. Llega el mundo de la mano, me compro un poco, pero voy mejor, no me gusta. Pasa la noche, pasa la vida, pasa la bebida, todo nos alegría, pero thank you. Carlos Cesar Honduras de parte de despegar.com. Bueno, nos llevamos los saludos, donde sea que sean los saludos. Gente, se está acabando un poquito, pero todavía hay más fiesta, gente. Así que bailar. Hoy ya arranca la fiesta, loco, y arrancan de la mano de Mamá Zucca. Yeah. no, no, no, no, no. Te vi buscando en el cajón de mi ropa y no encontraste. ¿Qué cosa es? Fueron modales para decir presente a la hora de comer. Y la mentira de que no existe todo es y el sueño eterno de querer estar mejor. Con la anarquía que alimenta y contamina este motor. Barriendo bronca debajo de la alfombra para no poderla ver. Y en el fondo de la botella de vino el premio de la lucidez. Yeah. Y la trompada de que se muere el amor. Y el sueño eterno de querer estar mejor. Son la energía que alimenta y contamina este motor. A ver viejo, por eso viejo. De mi ropa y no encontraste que coser. Buenos modales para decir presente a la hora de comer. Y la mentira de que no existe el dolor. Y el sueño eterno de querer. Son la energía que alimenta y contamina este motor. Terminamos bien a lo punky, ¿no? Bueno, era una buena forma de terminar la ciclola, un ciclo de alguna manera, no voy a decir revolucionario porque es un poco mucho, pero bien punky en un sentido, ¿no? Mamá Zucca así cierra su show, quedó nomás, a ver, me parece que quedó nomás, ¿no? No se quieran ir, pero uno más. Parece que uno más y no jugamos más. Pareciera, después ganaron. Ganaron los pibes, me parece. Me parece que sigue uno más de Mamá Zucca. Bueno, estaban al punky a pleno, saltando de un lado para el otro, corriendo, agitando un poco más a los monos. Esto es una fiesta, ya se los dije. Arrancó más ska, bueno, ahora se volvió un poquito más punky. Y Mamá Zucca no se quiere bajar del escenario. Estamos en la última ciclola del 2014, como les decía. Están escuchando en vivo y en directo a Mamá Zucca. Primero sonó Escalando Peldaños. Segundo fue el turno de los muchachos de La Plata, los muchachos de Malú. Luego llegó el turno de Parapu Pou y ahora para el cierre, Mamá Zucca. El camino decido que hago mal. Tiré una flor alguna vez, Dionisio sabe recibir. Bueno, y así se termina la última Ciclola de esta cuarta temporada. Temporada en la cual empezamos justamente a transmitirles la Ciclola. Se puede encontrar todo en lo que es nuestra página, nuestros programas, los 116 programas. Se pueden encontrar las transmisiones de Ciclola, se pueden encontrar las transmisiones que estuvimos haciendo durante el año pasado, que estuvimos recorriendo varios puntos. Se pueden encontrar los días en el estudio, se pueden encontrar mucho material en lo que es nuestra página. Vamos a estar en enero, obviamente, dándole rosca a todo esto. Y nos volveremos a encontrar al aire, en el 2015. Gente de acá, agradecer obviamente a la gente de Parapipó, que son quienes organizan este ciclo, porque nos han tratado de maravilla, realmente nos han hecho sentir como en casa. Y como siempre digo, ¿no? Es como que venís acá a Maquena y a Ciclola y hay tanta gente conocida, hay tanta gente buena onda que realmente se la pasa muy pero muy bien. Hemos vivido fiestas muy pero muy buenas acá, con lluvia, con mucha gente, con poquita, que han sido las menos, pero realmente ha sido un año increíble para nosotros en 2014. La verdad que sí, no podemos quejarnos de nada. La verdad, agradecemos a toda la gente de Maquena, como decías vos, a la gente de Clockwork Producciones, ahora que bienvenida sea una productora más que viene a afianzar el under desde la raíz, no sin pensar en lo material, en la plata, que es el gran problema. Sí, que sabemos que hay gente que labura de buena cepa. Bueno, gente, mi nombre es Cristian Devoto, estaba en la conducción, los hemos acompañado durante todo este 2014, los esperamos en el 2015, vamos a seguir laburando, vamos a seguir pasándoles la onda, porque esto es lo que hacemos básicamente y realmente nos sentimos muy bien haciéndolo, así que vamos a seguir, obviamente, porque esto recién arrancamos por la cuarta temporada. Gracias por haber estado del otro lado haciendo el aguante, ya sea con un me gusta, ya sea con escuchar las transmisiones, ya sea con escuchar nuestros programas, ya sea con ingresar a la página mínimamente. Gracias por haber estado del otro lado. Realmente ha sido un placer. Nos reencontramos en el 2015. Lo dejamos, que vayan a descansar, que tengan unas muy, pero muy felices fiestas. Nos estamos escuchando. Nachito, algunas últimas palabras para lo que es la temporada número 4 de Pasa la Onda. Antes que me olvide, quiero mandar mensaje a Agustina, que estuvo escuchando el programa, que la tuve todo el programa pateando el ajo, porque hicimos los mensajes para escuchar todo el programa entero. Así que gracias por quedarte escuchando, al igual que todos los demás que están ahí, que no sé los nombres, no sé el caso de Agustina porque me estuve hablando con ella y me dijo. Si no, los demás que también estuvieron del lado haciendo el aguante, les agradecemos a los que estuvieron haciendo el aguante durante todo el año y a los que lo van a seguir haciendo durante el 2015 y los años siguientes. Quiero también sumar a un saludito para Nano Guay, que ha estado en las fotos, a Janina Mazaría, que ha estado en las coberturas. Y bueno, como decíamos antes, a toda la gente que hace posible que estemos hoy acá, lo tenemos a Lopecito. Lopecito, un saludo de fin de año por Pasar la Onda. Un saludo para toda la gente de Pasar la Onda. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos en esto, que es el apoyo a las bandas. Y estar con nosotros acá es buenísimo, nos pone muy felices que estén. Y esperemos que 2015 nos encuentren en muchas más fiestas, ayudando a muchas más bandas y siempre juntos con la mejor onda como tienen siempre. Gracias a ustedes. Gracias, Beto. Bueno, difundiendo, seguiremos difundiendo. Nos vamos, se acaba el 2014 para nosotros. Nos reencontramos en el 2015. Adiós. Gracias por pasar la onda. Nos vemos, que la pasen bien. Está bien, pasen la fiesta, no jodan a nadie. Y disfruten, loco. Nos vemos. Chau. Get up.